Auspicia Hola Chiche. Estamos atendiendo en Twitter. Seguinos en twitter.com/MovistarArg. Movistar, compartida, la vida es más. Bardal, especialista en proteger motores y máquinas. Limpia Inyectores de Bardal es el tratamiento indicado para mantener siempre limpio el sistema de inyección. El resultado, combustión perfecta, mayor potencia y menor consumo. En el combustible, Limpia Inyectores de Bardal. Una solución tan simple como económica. Limpia Inyectores de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Presenta Fideos Marolio. Mitre informa primero. Panorama. Cielo algo nublado en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 7 décimas. Décimo día sin subte. El gobierno porteño multó al sindicato en casi 5 millones de pesos y los metrodelegados dicen que si los llaman a discutir se destraba el conflicto. Ahora aseguran que hay una posibilidad de tregua. En tanto, la ciudad dice que no puede sancionar a Metrovías porque le corresponde a la nación. Sostiene que más que un paro, esto parece una toma. Y advierte que no quieren acordar. Se refiere al nuevo pedido de los delegados que consiste en 10 días por licencia. A todo esto hay dos reclamos de desalojo en el subte que están siendo analizados por la justicia. Por otra parte, la justicia suspendió el spot de la nación contra Macri por el subte. La jueza Gabriela Zangaro paralizó por 72 horas el video utilizado por el gobierno durante las transmisiones del Fútbol para Todos. Fue pedido de la ciudad. Más noticias de Mitre informa primero. Los trabajadores de Cablevisión se autoconvocaron. Lo hacen en el acceso a la sede central del cable operador en Constitución. Lo llevan a cabo en defensa de sus fuentes laborales ante el avance del gobierno en combinación con el grupo de medios Vila Manzano. El holding mendocino pretende avanzar sobre la empresa y quedarse con todo. Mientras tanto, el kirchnerismo avanza hacia la expropiación de la Exiconia. El proyecto recibirá media sanción en el Senado el jueves próximo. La oposición le reclama a la presidenta que se deje sin efecto la estatización de la empresa y que, en cambio, vaya hacia el fondo de la cuestión, avanzar a vudú. En las últimas horas se supo que, a mediados de 2010, el vicepresidente negoció en forma personal con el fallecido Héctor Chicone, entonces dueño de la calcográfica, para negociar su venta a The Old Fund, cuyo director, Alejandro Van den Breule, es amigo de Amado Vudú. El cielo con nublado en Buenos Aires. Temperatura 15 grados 7 décimas. Humedad 56%. Mitre informa primero. Radio Mitre. Mitre tiene el 90. Radio Mitre. Mitre. Más periodismo. Con más periodistas. La Nata sin filtro. Por Mitre. Inicio de espacio publicitario. www.liceobritánico.com 0800-44 inglés. Cuide su corazón con Sal Diet Daram Singh. 0% de sodio, 9 sabores distintos. Daram Singh, reconocido por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. En venta en dietéticas y supermercados. O llamando al 4637-3497. 4637-3497. Suave estar si vas a descansar. Sobre tu suave estar vas a soñar. Suave estar y a descansar. Suave, suave estar. Por el placer de descansar. Suavestar, colchones y somieres. Hola, mi amor. Hoy almorcé con los muchachos en la Casona de Flores. No sabés qué bueno está. Tienen ravioles negros de salmón rosado y unos postres que matan. Entonces, ¿esta noche cenamos juntos? Por supuesto. ¿Reservamos adentro o en los jardines con calefacción? Como quieras. Lo importante es compartirlo con vos. La Casona de Flores, el lugar del encuentro. Avenida Avellaneda, 1900, Flores. Denver Pharma, tecnología farmacéutica de avanzada con estándares de calidad internacional. Trabajo argentino para los argentinos y el mundo. Denver Pharma, medicamentos para confiar. www.denverpharma.com.ar. Atrapa el color en tu pelo por más tiempo con la línea Vivo Color Express, protector de la coloración. Formulada con aceite de argán, fortalece y regenera el cabello, prolongando la efectividad de la coloración. Tu pelo queda humectado y la coloración permanece por más tiempo, llena de brillo e intensidad. shampoo, bálsamo y baño de crema con aceite de argán. Es otro aporte de... ¿Tus encías sangran cuando te cepillan los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax Fluor ayuda a detener el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adóptala. Parodontax, recomendada por odontólogos. Lo cantás en el taxi, en la oficina y en tu casa. Vení a cantar con él. Arnet Música presenta Luis Miguel, The Hits Tour, 16, 17, 19, 20 y 21 de octubre, en Geva. Adquirí tus entradas a través de Top Show. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés para el 16, 17 del 10 y 3 cuotas sin interés para la función del 19, 20 y 21 del 10. Cliente Club Arnet, 15% de descuento hasta agotar stock de 500 entradas. Luis Miguel, en Geva. Auspicia, Plaza Oeste Shopping. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 6 del 5 del 2012 hasta el 21 del 10 del 2012. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. El fin de semana largo de agosto viene con una sorpresa: la Super Promo Manantiales. Usted se va por 3 días, pero solo paga 2. Torres de Manantiales, 5432-4444. La diversión empieza cuando usted llega. Atención consorcios, no espere que le roben, instale ya las nuevas cerraduras y cilindros Sierra Sola, con guía, imán o alarma, y duerma tranquilo. Sierra-delmediosola.com.ar. Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica. Marcelo T. de Alvear, 867-0800-999-5396. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, www.sssalud.gov.ar. Inscripción Registro Nacional de Obras Sociales, número 126-908. ¿Tus encías sangran cuando te cepillan los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax Fluor ayuda a detener el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adóptala. Parodontax, recomendada por odontólogos. Artritis, reuma, Flogodistén Duogel. Sus activos de origen natural en alta concentración vencen dolor e inflamación. Flogodistén Duogel, de Laboratorio Omicron. Lo cantás en el taxi, en la oficina y en tu casa. Vení a cantar con él. Arnet Música presenta Luis Miguel, The Hits Tour, 16, 17, 19, 20 y 21 de octubre, en Geva. Adquirí tus entradas a través de Top Show. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés para el 16, 17 del 10 y 3 cuotas sin interés para la función del 19, 20 y 21 del 10. Cliente Club Arnet, 15% de descuento hasta agotar stock de 500 entradas. Luis Miguel, en Geva. Auspicia, Plaza Oeste Shopping. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 6 del 5 del 2012 hasta el 21 del 10 del 2012. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Romina Fort, Epiel. Romina Fort, 20 años, junto a mujeres siempre jóvenes. Hola mi amor, hoy almorcé con los muchachos en la casona de flores. No sabes qué bueno está. Tienen ravioles negros de salmón rosado y unos postres que matan. Entonces, ¿esta noche cenamos juntos? Por supuesto. ¿Reservamos adentro o en los jardines con calefacción? Como quieras. Lo importante es compartirlo con vos. La Casona de Flores. El lugar del encuentro. Avenida Avellaneda, 1900, Flores. En la Argentina, una de cada dos personas de más de 60 años utiliza una prótesis dental removible. Si usted usa una, ya sea parcial o completa, debe saber que es necesario tener cuidados especiales. Una incorrecta adhesión de la prótesis o una pobre higiene pueden estar afectando su salud. Visite a su odontólogo. Es un consejo de la Confederación Odontológica de la República Argentina. Llega la tercera edición del Greenfield Fest, cultura en armonía con el planeta. Del 16 al 22 de agosto, vení a disfrutar del Festival Internacional de Cine Ambiental en Cinemark Palermo. Entradas en venta en www.cinemark.com.ar y boleterías de Cinemark Palermo. Beruti 3399. Toda la información en www.greenfieldfest.com.ar. Auspician Natura, Banco Supervial, Benito Rogio Ambiental, Siemens, Cinecolor, LM Chautels, Buenos Aires Verde, Navarro Correa, Radio Mitre, La 100, produce Grintara. Colombraro te acompaña todo el día en Mitre. En tu casa, en el trabajo, siempre hay un producto Colombraro. Colombraro, color con calidad en plásticos para tu hogar. Yo soy Triple Acción. En el negocio soy Laura, en el equipo soy Lala y en casa, chichona. Por eso elijo el nuevo Ibu Mejoral, que gracias a su Triple Acción alivia rápidamente dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre. Ibu Mejoral. ¿Y vos? ¿Sos Triple Acción? Fin de espacio publicitario. La Nata sin filtro. Por Mitre.